Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Veloces los días están por chocar, me aferro al pasado para no volcar. Trajo distracciones nuestra ilusión, la vida nos teme, comienza el temblor. Todo se nos mueve, todo se nos va, y la casa nos sirve de estabilidad. Se enfurece el cielo, se calienta el sur, el mágico invierno nos muestra su luz. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal. Bien. Acá estamos. Buenas tardes, buenas tal, noches. Buenas noches, ¿cómo están? Silvia Barallobre soy. Oscar Rodríguez, mi nombre. Ignacio Fernández Lirio, el mío. Karina Maldonado, muy buenas tardes, noches. Bien, tenemos bombita. Ay, de aire. Pero no es roja. Es amarilla. Es verde. No, es verde. Verde, amarilla. Verde. Estamos daltónicos. Hemos introducido una novedad en el medio radial. Sí. Sí. Radio Aijuna no tiene más luz roja para indicar el aire, sino luz verde. Verde, bueno. Y puede hacerse muchas lecturas de expresión, de libertad. Sí, el verde. Sí, el verde esperanza. Me gusta más que el rojo. ¿Eh? A mí también. El rojo es como prohibido. No. El rojo es como muy pasional. A mí no, porque yo soy independiente y me gusta más el rojo. Bueno. Si hablamos de fútbol. No hablemos de fútbol. Presentamos a nuestro operador. Leandro Gómez. Bien, gracias por estar, como casi todos los jueves. Gracias por llegar. Gracias por llegar, por abrir y por prendernos el aire. Por todo, por todo, todo, por todo. Genial, Leandro. Bien. Bien, tenemos cosas. Sí, sí. Yo en este segmento dedicado a la cultura o a temas culturales, pensé volver a traer una séptima entrega, como los estoy llamando, de los relatos mitológicos griegos, en este caso puntualmente. Así que bueno, vamos a hablar sobre un dios muy particular y bastante querido probablemente. Era muy muy popular en realidad en su momento. Bueno, yo tengo algunas noticias que hablan de hidrocarburo, una de Bolivia, porque nacionalizó una petrolera, y otra que habla de Malvinas y empresas norteamericanas haciendo negocios con las islas que son nuestras. Yo, ¿qué tengo? Es la pregunta. Ayer fue una super tarde y una super noche de fútbol. ¿Qué no tiene nada? Tanto nacional como internacional. ¿Qué es? Sí, yo lo dejo hablar porque luego va a venir la pálida. Sí, no, por eso, dejémoslo. Sí, ahora vas a llegar. Bueno, como todos saben, se disputó un nuevo superclásico del fútbol local, también del español. Sí. Así que vamos a estar hablando de los dos. También tenemos resultados de todo el mundo. Y yo, por mi parte, en el Cuchá Cuchá, traje a un grupo legendario, por cierto, que fue fundado en el 65, es un grupo chileno que se llama Quilapayún y que estuvo hace pocas horas actuando en Buenos Aires. Mirá vos, no supe. Escuchá. No vamos a dejar de escuchar. Dale. Uh-huh. Una otra noticia tengo, hay una movilización pasado mañana sábado. No sé si recuerdan, hemos hecho alguna entrevista con esta gente de Rivera Sur por el mega emprendimiento inmobiliario de Techín en estas costas del río. Hay medidas cautelares, pero Techín ya está desmontando. Hay videos en YouTube que demuestran esto. Bien. Mal. Buenísimo. Mal. Pero hay malas noticias. Mal porque están desmontando. ¿Qué quieres? Desmontando, están tirando los bosques abajo. ¡Ay, qué tonta! Yo pensé que estaban desmontando lo que ya habían montado. En realidad están montando para desmontar. Fíjate qué juego de palabras maléfico. Maléfico. Eso es la polisemia de nuestro lenguaje. Mirá vos. Bueno, hablando de esto, vamos a la... Suena bien, pero no sé qué. Sí. Es la múltiple significación que tienen las palabras. Bien. Hablando de ello, vamos a recordar a un escritor que se cumplió antes de ayer un nuevo aniversario de su muerte. Estoy hablando de Oliverio Girondo, alguien muy particular, vamos a decir algo sobre él. Y después tengo unas noticias que han salido, que de verdad son unas perlas, que quiero compartirlas con ustedes. Pero lo voy a ir desgranando a medida que avance el programa. ¿Tienen que ver con el regreso de Cristina sumamente, a sus funciones? No, particularmente no. Porque con hubo el regreso de todo también. Sí, ahí hubo para todos, sí. En realidad. Con respecto a Cristina, algún comentario vamos a hacer, sin duda. Claro. Tengo también saludos porque hay muchos amigos de Facebook. Vamos creciendo en cantidad de amigos, por suerte. Y oyentes. Y tenemos Twitter. Tenemos Twitter. A ver, ¿cómo es? @más_valetarde. Hay que hacerlo grabar, este pibe. ¿Eh? Hay que hacerlo grabar, que tiene buena voz. Tiene buen registro. A ver. No me vas a poner por favor. Nadie te ve. Nosotros te estamos viendo. ¿Ustedes me ven, Leonardo? ¿Qué? @más_valetarde. Ese es el Twitter oficial. Nuestro querido y hermoso programa. Muy bien. Tenemos de todo un poco, vamos a escuchar alguna cosita y después seguimos. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, voy a empezar por uno de estos temas así que encontré. Este es un titular del diario La Nación del día de hoy, que si uno lee, todos sabemos lo que sucedió, ese naufragio que hubo de ese monumental crucero de origen italiano llamado Costa Concordia frente a las costas italianas. Sí. Todos estamos al tanto de lo que sucedió, incluso hay toda una especie de novela que gira alrededor de qué pasó, qué no pasó con este capitán, que se asomó no sabe cómo, pero cayó justo en un bote salvavidas el hombre. Mirá vos, ¿no? Sí. Por eso lo han llenado de este tipo de comentarios. Bueno, si uno lee este titular en nuestro diario La Nación: el Costa Concordia tuvo un antecedente argentino. ¿Qué podemos pensar como lectores si uno lee grandes letras por otro lado? El Costa Concordia tuvo un antecedente argentino. Vi el titular con la foto. Ah, vos viste el titular. Sí, lo vi. ¿Leíste el artículo también? No. Ah, ¿no? Porque leíste. Vi la foto y no le di crédito. No. Es avanzar, verdaderamente tirar las cosas, ¿viste? Pero de la manera más absurda, más indigna, por otro lado. En 1930. El Monte Cervantes, un lujoso barco alemán, chocó contra un risco en las costas de Ushuaia. Excepto el capitán, sobrevivieron los casi 1.200 pasajeros a bordo. El primer punto en común, por si alguien cree que lo hay, en realidad no son barcos. Eso, claro. Sí. El primer punto en común es la similitud de las fechas de hundimientos. Uno fue el 13 de enero pasado, el del Costa Concordia, y el Monte Cervantes, el otro, un 22 de enero, hace 82 años. Una diferencia. Además, sí, la otra similitud, para estaban decir que tuvo un antecedente argentino, es que los dos barcos estaban sobre el agua y se caracterizaban, eso es mentira, no lo no, dice. No, yo lo digo yo. Lo digo. Se caracterizaban por su lujo y suntuosidad. Ajá. Las dos tragedias ocurrieron por un cambio de ruta decidido por sus propios capitanes y las maniobras de los mismos fueron muy similares. Ajá. Ahora, el barco era alemán, sí, ¿no? Este otro barco es italiano, sí, el capitán era alemán, o sí, sea, que haya tenido lugar en las costas argentinas cerca de Ushuaia es absolutamente estúpido, por no decir claro, otra cosa, la mala fe claro, que hay en un titular que dice el Costa Concordia tuvo un antecedente argentino. Claro, un antecedente argentino remite a un barco argentino que le pasó lo mismo en las costas de acá. Es la intención del título. Es la intención del título. Por la misma, negligencia claro, del capitán argentino claro, que tuvo argentino, el capitán italiano. Uh-huh, pero no. Y por la misma falta de experiencia o por la misma borrachera, sí, si es que esto fue cierto o no, o por la misma fiesta, si es que esto fue cierto o no, del capitán argentino como la que se supone que tuvo el capitán italiano. No, nada de todo nada, esto es así. Es así. Fue un barco alemán que tuvo un accidente frente a las costas de nuestro país. Vamos a arrancar por otro deporte, vamos a dejar el superclásico y el fútbol para más adelante. Vamos a hablar un poquito de tenis, porque como todos sabemos se está jugando el US Open de Australia. Sí. Primer Grand Slam del año. El español, si te hablo del español, es Rafael Nadal. El Rafa. Hizo valer su paternidad sobre el suizo Roger Federer, quien eliminó 6-4, 6-3 y 6-2 a nuestra raqueta, sí, Juan claro, Martín del, claro, del Potro, y lo venció por 6-7, 6-2, 7-6 y 6-4. Le costó más. Justamente en las semifinales mucho, de los abiertos de Australia. Ahora el Rafa espera entre Djokovic, número 1 del mundo, o Murray, número 4 del mundo, que van a estar disputando su encuentro por las semifinales hoy, no antes. Porque viste que lo dicen así, dicen, no antes de la 1:30 de la mañana, hora argentina, 3 de la tarde, hora australiana. Claro. Esa frase no significa nada, es como decir, tengo 30, voy para 31. Claro. Son esas cosas que no tienen, por no eso sé si tiene un nombre eso. Por eso yo te decía antes esto de la polisemia, de la multiplicidad de significaciones. Estamos aprendiendo una palabra nueva. Muy que bien, de verdad ¿vos? Hay quienes escriben. Bueno. En los medios, en medios importantes que nada de ellos saben. Sí, exacto. Mencionan exacto, así porque antes hay un partido y todo depende del partido, como si se juega tres sets porque es de mujeres, se juega la otra semifinal. Claro. Y todo depende de cómo salgan las mujeres, si se juega tres sets, a dos sets, si una se retira al minuto, o sea, independientemente claro, de cómo salgan, claro, el partido comenzará a eso después del después de ese semifinal femenino. Claro, no es como el boxeo que si se adelanta una pelea viene la otra. Claro. Una pelea por knockout termina antes y ajá, la otra viene. Claro. Acá tiene que esperar su momento. Igual Del Potro está bastante bien en el Del Potro, justamente, al sumar tantos puntos, recordemos que el año pasado no disputó el Abierto de Australia, o mejor dicho, sí lo disputó, pero se fue en primera ronda cuando se lesiona la muñeca y está casi todo el 2011 sin jugar, sube al décimo puesto, recordemos que estaba en el puesto número 11, ahora ya es top 10. Top 10, y esperemos que durante todo el año uno cree que va a estar entre los primeros 5, sin lugar a dudas. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Mis buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte, bueno, todo bien. Vengo con lo mío, con el espectáculo. ¿Está contento? Sí, estoy contento, sí, porque me fui de vuelta al cine. Yo tengo una que no debes saber. A ver, dígame. Porque pasó hace poquito. A ver, no creo. ¿Sabés que nació no el hijo sí, de... Sí, ya lo sé, ya lo sé, vi que lo sé. El hijo de la uruguaya con el... Ay, ¿cómo sí, ella? Lo sabía, lo sabías. ¿Sabes cómo se llama? Sí, yo sí. Dígame, ¿sabes cómo se llama? Dígalo. Ah, vos no sabés por eso. No. Se llama Merlín Atahualpa Moyo. Sí, sí, sí, yo sabía, pero... Casi bueno. No tiene, ¿no? Muy pobrecito, ¿no? Hablamos del hijo de Oreiro y Moyo, y Moyo, ¿no? Claro. Esta costumbre de poner esos nombres raros, la verdad que... Sí, se puso de moda estos últimos tiempos. Sí, Merlín Atahualpa, ¿eh? Atahualpa me llama la atención. Sí, pero no Merlín, por el mago, por el mago Merlín. Qué sé yo. Claro. Bueno, tengo algunas cosas estreno y se vienen los Óscar, ¿usted sabe? Los premios Óscar, sí. Hay dos candidatos a los premios Oscar, que uno es el, fíjese usted, la invención de Hugo Cabret, así se llama la película, es una en 3D, la hace Martínez Scorsese, esa es la más fuerte, la otra es El Artista, y lo raro de esto que es una... ¿Cómo se llama la otra? El Artista, ese de París, es de parisina, de francés, qué difícil, Hassanavision, que no me sale. En francés. Bueno, lo raro de esta película es que es blanco y negro y es muda. Uh-huh. Habla de un artista de este cine de esa época, de los años 30, del 27, mejor dicho, y de la historia de él y del cine mudo, por supuesto, ¿no? Esto, y es muda y en blanco y negro. Es muda y blanco y negro. Fíjese usted, como contra el 3D y todo eso. Un embole bárbaro. Sería el blanco contra el negro. Sí, más o menos, sí. O el colorido o 3D contra el negro y es muda. Bueno, esto es el 26 de febrero en Los Ángeles. Y hay una actriz argentina que se llama Berenice Bejo, se llama ella, es candidata a mejor actriz de reparto. Es hija de Miguel Bejo, que es una realizadora underground. Sí, eso, claro, de porteño. Bueno, esta chica hace 3 años que vive por allá. Una que tengo ganas de ver, que se estrena hoy. ¿Cuál? Que se estrenó hoy. Peter Capuchotto. Ay, sí, yo también quiero ir a verla en 3D. Yo la invitaría, pero yo voy con una señorita. Usted está dando las veces que la invité y nunca ha hecho venir. Bueno. Bueno, usted ya va a ver. Ya está. Bueno, el personaje de siempre, por supuesto, va a ser como un programa de televisión, pero grande. Es Peter Capuchotto. Por medio, claro. Peter Capuchotto y tu video, y en vez de publicidad, va a haber publicidad de ellos. ¿Se acuerda de la pizzería de los chicos de puta? Por ejemplo, sí. Bueno. Me encantó. Sí. Hay otra que se estrena que es interesante, que se llama Edgar, de Estados Unidos, del año pasado. Edgar. Claro, de Clint. Claro. Es la historia del fundador del FBI, ¿usted sabía? Sí, existió el hombre. Claro. Uh-huh. Ya por los años 20, bueno, toda la historia de este y la historia del tipo con la historia norteamericana, con toda la política, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la otra es el Al Borde del Abismo. Esa también es. DiCaprio ese. La otra es Edgar hace DiCaprio. Ese DiCaprio es joven. Después hay otro actor que hace de grande, que se llama Dermot, qué difícil que es. Dermot Mulroney, no importa, sí, difícil. DiCaprio. DiCaprio es el principal. Al Borde del Abismo, norteamericano, un hombre, ¿le cuento un poquito la historia, así, cortita? ¿De cuál? Al Borde del Abismo. Ajá. Un hombre que se para una cornisa así en la torre de Manhattan, un rascacielo, y amenaza a tirarse. ¿Un rascacielo? Sí, ¡qué palabra tan antigua! Sí, un rascacielo. ¿Y cómo se llama ahora? Bueno, no sé, una torre. ¿Una torre puede ser una torre? Yo creo que le decía cornisa a mi mamá. Ya, la cornisa es un rascacielo. No, bueno. Sí. ¿Y por qué no tiene importancia mi comentario. Bueno, eso es igual la historia todo, nada más que es esto. El tipo que se quiere tirar, la gente que sí, que no, que le dice que sí, que le dice que no. Que se quiere suicidar. Se quiere suicidar, hombre, pero sí. Después en el fondo... Pasa todo desde el momento vertiginoso, sí, ¿no? Sí, claro. Pasa todo desde ahí. Y después le cuento un poquito de lo que vi el otro día. Puede ser que haya entendido mal, Rufi, por ahí vos tenés la puerta. ¿En esta película trabaja la hija del Puma Rodríguez? No tengo nada. ¿Génesis Rodríguez puede ser? Es la hija Génesis Rodríguez, yo no tengo confirmada la fuente. Es la hija del... Yo qué sé, yo qué sé. Confirma. No puedo confirmar, no conozco a nadie. Así no chequealo, Rufi. ¿Quién le voy a decir? No conozco a nadie. Una morocha muy linda, la hija del Puma Rodríguez. No, voy a ver entonces, a ver si es cierto. Bueno, esto es la historia de este hombre que se quiere tirar del edificio, que sí, que no, que hay policiales, que viene la tropa de Lee, bueno, en fin. Todas estas cosas son bastante... ¿Qué fue a ver? ¿Sabes qué fui a ver? No. Porque a la señorita con la que me fui al cine, vuelta, el miércoles, ¿qué más va a ver esto? ¿Qué fue a ver? Bueno, fui a ver Misión Imposible. Ah, no. No, esta es la día, ¿eh? Yo fui a ver la que comentamos el otro día. Está un poquito exagerada. Sí, exagerada. ¿Vos fuiste a verla también? Sí, la de Misión, sí. Sí, también. Yo fui a ver la que comentamos el otro día, de Secreto de Estado. Y esa me quedó pendiente. ¿Está buena? Sí. ¿Le gustó? Está buena. Me dijeron que está más o menos. Sí, no es tampoco una obra de arte o una obra maestra, pero está bien hecha, realmente está bastante bien hecha. Y además este buen mozote de George Clooney, no solamente actúa, sino la dirige, la escribió y la produjo. Hablamos allí la semana pasada, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, les iba a decir eso, la Misión Imposible. Yo la vi. La parte del rascacielos, ¿van al edificio más alto del mundo? Rascacielos, son así, se llama Rascacielos. Tiene más efecto. Está en Dubái. ¿Sabe dónde queda Dubái? Sí. Bueno, ahí. No sé, no me acuerdo. Un costo efectivo importante, hubo, ¿eh? Una producción bastante. Mucha plata, porque tuvieron un montón de lugares. En tres lugares fácil. Sí, sí, en la India, en el Emiratos Árabes Unidos. Sí. Y el otro no me acuerdo. No me acuerdo, pero. Bueno, no importa. Fueron realmente. Lo más importante, lo más, digamos, que a uno le, lo mantuvo en vilo, ¿sí? Sí. Sí, sí. Bueno. Es la época, las escenas del rascacielo. Cuando el chacho me se ve que se cae, que no se cambió, como tiene más humor que en otros momentos. No queremos que vayan a ver la peli, ¿no? Pero no, tiene más humor que las anteriores. ¿Cómo no importa? No, si yo prefiero que vayan a ver a Capuchoto. Bueno, la gente elige. Bueno, sí, yo me quedo con Capuchoto igual. Bueno, pero tiene, si uno puede opinar y además decir cuál es el gusto personal de cada uno. Yo he hecho y convenzo a esta señorita para ver Capuchoto. Esta chica le gusta. Sí, yo la quiero la cocha de acción. Y hay mucho, o sea, la cocha de acción mucho no me gusta. ¿No? Take my way, that's the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. City looks like so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, big San Moscow, St. Bernardino. I want to get him to this kindly tip and go take that California trip to get your kicks on Route 66. So pretty, y'all see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big San Pascal, St. Bernardino. Want to get him to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. Radio Ejuna FM 94.7. Bien de acá. Una noticia que viene del Reino Unido, del periódico The Sun, dice que hay una petrolera que se llama Anadarko Petroleum, que está negociando con Londres un acuerdo para asociarse con la explotación hidrocarburífera de las islas. Es una petrolera norteamericana, Rock Hooper se llama, tiene base de operaciones en Houston, en Texas, y está ahí a punto de concluir un acuerdo con esta empresa británica. Y para tener la concesión y exploración gasífera de las islas, dice la nota, obtuvo la aprobación de altos niveles de Washington, y también está reasegurado que Gran Bretaña los va a dejar estar en las islas, porque sigue estando Gran Bretaña en poder de nuestras Islas Malvinas. La inversión de esta Anadarko se estima en 1.000 millones de libras esterlinas, Y esto también se lee como un respaldo a Cameron. Cameron también salió a decir que esto va a transformar la vida de los 3.000 habitantes que hay en las islas. De hecho, en las islas hay seis compañías trabajando. Dos de ellas son británicas, 4 estadounidenses. Pero esta, Anadarko, es la empresa más importante porque, bueno, tiene una relación con el mercado mundial muy grande. Tiene un activo estimado en 40.000 millones de dólares. Una empresa con 40.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Y esto se enmarca en estas declaraciones que hizo hace poquitos días David Cameron, que acusó a Buenos Aires de colonialismo. Una cosa que termina dando gracia por lo ridícula. Gracia internacional ha dado. Sí, sí. Bueno, el canciller también de ellos dijo que hay una intimidación de nuestro gobierno sobre los habitantes de las Islas Malvinas. Bueno, esto cayó mal. De hecho, hay toda una movida a favor de Buenos Aires, de Argentina. Y está sobre todo países latinoamericanos que apoyan nuestra soberanía en las islas. Mientras todo esto pasa, siguen invirtiendo plata, siguen llevándose hidrocarburos, y no solamente recursos naturales. No solamente los países de Latinoamérica, también hubo, si bien no un pronunciamiento tan franco y tan abierto como los de los vecinos latinoamericanos, pero hubo un comentario favorable de parte del gobierno de Estados Unidos también. Claro. Que diciendo que esto es un tema para ser resuelto en una mesa de diálogo. Hillary Clinton dijo eso. Sí, exactamente. Sí, sí. Así que bueno, no es poco que Estados Unidos haya manifestado algo acerca de este tema, ¿no? Viejísimo. A raíz de eso podemos hacer algunos comentarios sobre el discurso de Cristina del día de ayer, cuando reasumió su cargo de presidente de la nación después de los 20 días, creo, que había estado de licencia. Creo que hubo una Cristina para todos y un discurso que probablemente durante estos 20 días estuvo faltando en la realidad argentina, porque creo que esta presidenta nos tiene acostumbrados ya desde hace años a este tipo de discursos en el cual o en los cuales habla, explica, dice, opina y no deja tema casi sin ser comentado. Con respecto a las Islas Malvinas o a esta ridícula posición, absurda posición del gobierno inglés, acusando a la Argentina de colonialista y de violenta, además. Bueno, Cristina salió al cruce de esto diciendo que, sinceramente, nosotros no invadimos distintos lugares del mundo, como sí hace el Reino Unido, acompañando a su hijo dilecto, que es Estados Unidos. No somos un país invasor, ni lo hemos sido en realidad, y tampoco somos un país colonialista, ni mucho menos. A raíz de esto, a mí lo que me pareció con respecto a este tema puntual, después podemos hacer comentarios sobre otros puntos de este discurso, pero sobre este punto de los comentarios de Cameron y sobre todo esta historia de nunca acabar con respecto a las Malvinas, la afirmación de ella o el pedido concreto de ella de que se desclasifique el informe Rattenbach. Que quizás haya muchos que ni sepan lo que es el informe Rattenbach, porque ha permanecido en el más oscuro de los secretos y en el más oscuro de los cajones del Estado a lo largo de todos los años de democracia que ha habido, pasando por Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Nadie dijo nunca ni una palabra sobre este tema, con lo cual me pareció interesante decir qué es el informe Rattenbach, porque lo que hemos, a veces, quizás algunos, los que tenemos algunos años más que Ignacio, por ejemplo, hemos escuchado son comentarios acerca de que fue vergonzosa la participación del ejército argentino en aquel evento, que fue humillante el trato que recibieron nuestros soldados, que pasaron hambre, pasaron frío, estaban calzados con zapatillas de lona, algunos. Hemos escuchado estas cosas, pero nunca las vimos a ciencias ciertas afirmadas o confirmadas por nadie, justamente por este monumental secreto de este informe Rattenbach. Sí. Se trató de algo que el último presidente de facto, como hoy lo nombran casi todos los medios, el dictador Reinaldo Viglione, en diciembre del año 1982, del mismo año de que tuvo lugar la guerra, por una resolución decide la creación de una, el Viglione me refiero, la creación de una comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto del Atlántico Sur. Estaba integrada esta comisión por representantes de las tres fuerzas armadas, tanto el ejército, la armada como la fuerza aérea. Este documento jamás, jamás fue publicado oficialmente por ningún, como dije recién, por ningún gobierno. Y podríamos decir que esto sí se supo en algún momento, pero esas cositas que se pudieron haber filtrado, que recomendó graves penas e incluso la pena máxima que en aquel momento regía, cosa que ya no hoy, el Código de Justicia Militar. Y ese Código de Justicia Militar preveía la pena de muerte. Esta es la pena máxima, la de muerte. La Nación dice en un artículo del día de hoy: si bien el impulso a la investigación fue un intento de la dictadura por tratar de levantar la mala imagen provocada por el fracaso bélico, el trabajo fue realizado a conciencia, al extremo de que entre sus conclusiones se califica de aventura militar el intento de recuperación del archipiélago ordenado por el expresidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, alias el Beodo. El borracho. El borracho. El ebrio, como queramos decir, hay muchos sinónimos para ello. Ya está fallecido este hombre, por otro lado. Esto fue un artículo de La Nación. Me pareció interesante decir que fue La Nación de donde lo extraje y que, sin tomar demasiado partido, por la cosa que hace habitualmente, excepto cuando son cuestiones que tienen que ver con el Estado nacional. Son políticamente correctos ante estos casos. En este tipo de casos. En este tipo de noticias que no involucran al gobierno nacional actual. Claro. Pero bueno, el mismo Rattenbach, que también ha fallecido, un señor muy mayor en aquel momento, incluso era un general, un teniente general retirado. Veremos qué pasa si alguna vez, después de 30 años que se van a cumplir dentro de poco, nos enteramos oficialmente de cosas cómo fue el manejo estratégico, político y militar de esa aberración que fue la guerra de las Malvinas. De Malvinas hemos sabido de gente estaqueada en el pleno invierno austral de Malvinas, colimbas, pibes de 20 años, puestos en el piso, atados como escarmiento. Bueno, yo me acuerdo que era jovencito, estaba en la secundaria y empezó esto de la guerra y se hizo toda una campaña en el país a favor de nuestras islas, todo un fervor que hubo. Bueno, recolectamos cosas, mandamos cosas, nunca les llegó nada. Cosas que no llegaban. Nunca llegaron. Amén del el discurso mediático mintiendo, ¿no? Sí, como que iba ganando la Argentina. Hoy justamente leí algunos de estos comentarios en portales de noticias que hablan de que evidentemente el país no estaba preparado para una guerra. Esto, como dice Silvia, se confirma y se evidencia muchos años después. Y hoy también leía que hay una agrupación que de excombatientes Islas Malvinas que pertenece a La Plata que está pidiendo a viva voz que esto se sepa, este documento precisamente. Bueno, por eso me pareció importante recordar y compartir juntos esta idea y este pedido de la Presidenta de la Nación de que se desclasifique esto de una buena vez. Viva tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolan. En Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. Thank you. la música que nos gusta. Porque sí. Bueno, ha llegado el momento de hablar del superclásico que disputó River y Boca. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? A las 10 y 10 de la noche. ¿Qué pacho? El día de ayer se daba puntapié inicial al comienzo del primer superclásico en distintas categorías entre los dos clubes más importantes de la Argentina. Boca le ganó a River, como todos sabemos, porque fue... Creo que noticia sí, hoy a nivel en todos lados. Nacional, sí. En afiches también, uno se termina enterando. Viste, yo no vi el partido, pero cuando leí por ahí papá no se toma vacaciones, me di cuenta. Sí, sí, uno se da cuenta cuando juegan River y Boca, tanto sí. En la expectativa del día anterior, la semana anterior, sí, del es día. Verdad, es verdad. Y en los días posteriores, porque he visto muchas tapas de diarios y en por lo menos en casi todas ha sido la principal. Boca le ganó 2-0 a River, con dos goles de Nico Blandi a los 6 minutos del primer tiempo y a los 33 del segundo tiempo. Claro, muy así, muy sorpresa. Uno en cada tiempo, bárbaro. Sí. Habla Karina, que es muy, sí, muy bostera. Claro. Pero ¿qué pasó con River? Sí, de eso vamos a hablar. Los primeros 20 minutos, River comenzó con las pulsaciones muy altas, para decirlo. ¿Las pulsaciones? Claro, para decirlo. De alguna forma. Buena metáfora, pero, señor Ignacio. Nadie te ve. Muy radial está el chico. Muy bien. Bien, siga, siga. Bueno, River había hablado mucho antes de este partido y se ve que no pudieron bajar esas pulsaciones que mencioné hace poquito y las mantuvo en el partido. Tan así fue que a los 25 minutos del primer tiempo, Alejandro El Chori Domínguez, el 10, y estratega de River, fue expulsado por algo muy atípico para un jugador con su experiencia, con casi 30 años, que fue insultar al árbitro y pegarle un puntapié, pero la razón del por qué es el tema. A ver. El Chori Domínguez le venían pegando bastante, sí, y el árbitro venía siendo permisivo con los defensores y mediocampistas del club Xeneize. Sin embargo, el Chori no se la bancó. Se calentó. Se calentó, pegó una patada para amarilla y... Le saca la amarilla a Diego Aval, el árbitro que dirigió muy mal ayer a la noche. Sí. Y este le insultó, le hizo recordar un partido en Mendoza que también fue dirigido y que también le pegaron mucho. Hasta que llegó al puntapié y fue expulsado. De ahí en más River fue otra cara. Y psicológicamente también. Tanto psicológicamente como al tener un jugador menos, el cansancio es otro. Claro. Se tiene que rendir más del 100% porque hay que suplantar ese jugador menos que hay. Y así fue como Boca le ganó 2-0. Hay que resaltar que los dos goles de Boca fueron con la misma cantidad de jugadores en cancha. Porque cerca de los 30 minutos el que fue expulsado fue Roncaglia. ¿Quién es Roncaglia? Me mirás con esa cara. Sí, justamente. Sí. El 4 lateral derecho de Boca Juniors. Claro. Ambos equipos estaban con 10. Claro, entonces a los 6 minutos, a los 6 minutos donde Blandi, después de un centro muy bueno de Pablo Mouche, novio de Luli Fernández. Dicho sea de paso. Sí, sí. Para poner un poquito de color. Muy bien. Hace el gol y estaban los dos con 11. Y a los 33 del segundo tiempo, también... Estaban con 10 los dos, porque, como repito, fueron expulsados tanto Alejandro Domínguez como Roncaglia, lateral derecho de Boca. ¿Qué deja este partido? Nada más que un partido amistoso. River se juega muchísimas cosas más que Boca. Claro. Probablemente estas excesivas pulsaciones le jugaron en contra. Sí. Lo que pasa es que River, decía hoy, leía por ahí que River va ahora por el ascenso, Boca por la Libertadores. Entonces se juegan diferentes cosas. Se juegan diferentes cosas, pero River se juega más que nada el honor. Se había hablado mucho, vuelvo a repetir. Hoy se vieron cargadas de todo tipo. Además, 2.500 efectivos, un policía efectivos, cada 10 hinchas. Eso es una cosa que quería resaltar. Claro. Todo el mundo, desde nosotros hasta los medios, hasta todo el mundo, hablaba de que se iban a matar tanto la barra brava de River como la de Boca. Sí, mucho público. Y no pasó nada. Por suerte no tenemos que decir que hubo ningún muerto, ni heridos, ni nada. Por lo menos hasta ahora. Muy importante. Sí, eso es lo que pasó en España. Este partido que hubo entre Barcelona y Real Madrid. Había, creo, no recuerdo bien, el estadio, algo de 80.000 personas. Tenía algo de 2.000 efectivos. Contra 80.000 personas, contra un partido, Boca-River, que no se juega en nada, en un estadio muchísimo. 25.000 espectadores. Claro. O sea, porque fue en el Chaco esto. Claro, bueno, pero ¿por qué tantos efectivos? Sí. Si el otro también era, el otro sí era un partido importante. Claro. En este caso era un amistoso. Y hay mucho, no puede ser que estemos tan atrasados. En eso, en ese sentido, siempre me doy cuenta nosotros, que estamos un poco atrás. Nosotros siempre vamos una carrera atrás del mundo europeo futbolero. Pero también hay que resaltar que en España no hay alambrados, claro. Entonces cualquier persona se puede meter a ingresar al campo de juego y hacer cualquier cosa. Por eso de ahí tantos policías. Y también hay que resaltar que en Europa no hay hinchada visitante. Sí hay hinchada visitante, pero son 200 personas, 300 personas. Es un dato importantísimo. O sea que no es para controlar tanto a la parcialidad visitante, sino para controlar a la local, que no se ingrese, que no se metan por otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero no está el escenario como para que se produzca una rivalidad entre ambas parcialidades. Claro. Recordemos que acá esto es importantísimo. El ascenso argentino no tiene parcialidad visitante. O sea, la B Nacional tuvo que descender River para que vuelvan los visitantes a la segunda categoría de nuestro fútbol. Pero si vos recorres la tercera, cuarta, quinta categoría de nuestro fútbol, no pueden ingresar parcialidad visitante. Ahí sí te digo que estamos atrasadísimos. Por otro lado, para finalizar con la derrota o la victoria de River, como cada uno quiere ver, la revancha va a ser el domingo, esta vez en Mendoza, y el horario el mismo, 10:10. Y dicen los técnicos que van a ir con los suplentes. ¿El por qué? Boca juega el 2. Ah, claro. El 2 de febrero contra Santa Marina por la Copa Argentina. Y River ya el 5 de febrero arranca la última fecha del torneo de la B Nacional, que se juega este año, y ya comienza la nueva ronda. Claro. Por eso mismo van a ir con suplentes o con los famosos pibes. Seguimos con más música. Esto es la Mississippi Buffalo del último disco, que se llama Buffalo. Vengo empujando de lejos como un río viejo que no va a parar. Unos dicen que soy brusco porque siempre busco la verdad. Yo soy manso entre los mansos, pero si me canso, soy un temporal. Tengo el corazón de acero y mi alma de cuero lleva un animal. No molestes mi búfalo interior. algunos saludos, gente que nos está escuchando ahora. Bueno, un saludo y un abrazo a Beto Córdoba. Betito. Noche de Ronda. Este muchacho lo hemos conocido en otra radio y bueno, nos está escuchando ahora, así que un abrazo, Betito. Que suele disfrazarse de mujer, yo no lo quiero decir porque queda mal, pero... Yo, me parece que hasta lo he visto en fotos con vestidos prestados por amigas. Sí. Cosas que no se hace... Betito Córdoba. Un tipazo. Sí, un abrazo. Otro saludo y un abrazo para Eva Mercedes Besón. A ella ya no lo conocemos. No, la tenemos que... Vos sabés que nosotros fuimos a Colón. ¿Vamos a conocerla? Vamos a arreglar con ella, a ver si nos cruzamos en algún momento. ¿Cuándo vayamos para allá? Ya fuimos una vez a Colón. Sí. Yo no conozco Colón. La conocemos bajo agua nosotros. Vamos los cuatro. ¿Cómo? Cuando fuimos estaba lleno de agua, ¿te acordás? Estaba inundado. En la zona del Palmar no la pudimos conocer. No. Vamos los cuatro. Dale. Dale, vamos. Si queríamos este año, Eva... Preparé el asado. Ya está. Bueno, ella nos decía que se entrecorta la transmisión, así que bueno, vemos si no sale bien este programa. Eva, te estamos saludando. Estaba entrecortado, dijo. Pero bueno, lo vamos a subir al blog, así que en algún otro momento lo puedas escuchar. También un saludo a un amigo mío que está escuchando y que por lo que sé no se está intercortando, así que no sé si es de zona o de no zona. Así que puede ser. Por lo menos para la capital federal y para el lado de Belgrano, Núñez, Saavedra, está saliendo bien. Maxi Osomek. ¿Oso le dicen? Osomek. Bien. No, Osomek es el apellido. Oso. ¿Pero le dicen oso? ¿O le dicen Maxi? De chico le decíamos oso. Claro. Claro, por eso. Hasta que tuve la brillante idea de ponerle Chunky. ¿Por qué? Ah, bueno. Muero por preguntar más por qué. ¿No? Porque, ¿se puede decir? Sí, es un rubio de ojos celestes que parece un yankee. Pero un yankee. Para decirle es el yankee, Brad Pitt de los chetitos. Chunky. Un chunky. Eso es como una desviación de yankee. De yankee. Chunky. Chunky. Claro. Bueno, muchas gracias, Chunky. Sí, la segunda vez que nos escucha, así que me dice que le gusta el programa. La segunda se la bancó. Sí, pasó la primera, ya está. Sí, ya mejor. Está cocinado. Más saludos, un par de saludos más a Carlos Gutiérrez dos Santos. Este hombre vive en Alcobendas, es de España, replica. Está un poco más lejos. Ya nos ha escrito, sí. ¿Vamos? Así que le mandamos un poquito más difícil. Se me hace un poco difícil. Bueno, otra persona que siempre replica y nos escucha vía web es Marta Lescano, nos escucha con delay porque cuando subimos el programa lo escucha ahí, así que ella es de Buenos Aires. Un abrazo y algo que quería decir, que no tiene que pasar de largo, esto que habíamos hablado alguna vez de Techín y su proyecto mega inmobiliario en nuestras costas del río de la Plata. Viene esto desde Avellaneda, Bernal, Quilmes, Berazategui, Espeleta, bueno, en fin. Es un emprendimiento enorme. Esto es, gracias, bueno, nos acercó Liliana Zarza, es un contacto nuestro de Facebook. Ahí ya están desmontando. Qué terrible. Están tirando abajo árboles. De hecho, se puede entrar a YouTube y se ven las máquinas estacionadas, obviamente. Con el logo de Techín, hay un contenedor, hay baños químicos, en fin. En el muro de Más Vale Tarde está el enlace. Está también el enlace en nuestro muro, exactamente. Y esto va a haber una marcha, se van a organizar este sábado a las 10 de la mañana, se juntan en Las Flores al 1600 de Wilde. Ajá. Así que así comienza esto, después vamos a ver si podemos averiguar alguna cosita más. Así que esperemos que vaya bien esto. Bueno. Bueno, tenemos un recordatorio, digamos, o un acto de memoria para con un escritor argentino que hoy es 26 de enero, hace dos días, el 24 de enero se cumplió un nuevo año de su muerte, que tuvo lugar un 24 de enero de 1967. Estoy hablando de Oliverio Girondo. Girondo ha sido un escritor sumamente particular, sumamente creativo. Podríamos decir que nació en la ciudad de Buenos Aires allá a fines del siglo XIX, en 1891. Pertenecía a una familia muy adinerada de nuestra ciudad de Buenos Aires, por lo cual se le permitió, tuvo la posibilidad de viajar a Europa, de estudiar en París, de estudiar en Inglaterra. Publicó y escribió desde muy joven, participó en diferentes revistas allá a comienzos del siglo XX. Que estas revistas literarias, ¿no?, desde luego, señalaron la llegada de una de una primera vanguardia literaria, de una primera, de un primer acercamiento a algo que podríamos decir con algún punto en común con el surrealismo en otras manifestaciones del arte. Esta vanguardia se llamó ultraísmo. Las revistas fueron Proa, Prisma, Martín Fierro, en las que también escribieron Borges, González Tuñón, Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal. La mayoría de estos que acabo de nombrar formaban parte de un grupo literario que se llamó Florida, que se oponía a otro grupo literario en aquellos entonces que se llamaba Grupo de Boedo. Este Grupo de Boedo se caracterizaba por un estilo mucho más elitista y vanguardista. Hay un último libro de Oliverio Girondo que se llama En la más médula. Qué interesante ya el título. Es del año 1953 y hay quienes lo nombran como un intento de expresión absoluta. Yo traje apenas unas líneas de uno de los poemas que están en este libro, que según un crítico literario, Enrique Molina, dice que en estas líneas, Karina, que te pido que por favor las leas ahora. Sí, la parte más difícil. Este crítico literario dice: hasta la estructura misma del lenguaje sufre el impacto de la energía poética desencadenada en este libro único, al punto que las palabras mismas dejan de separarse individualmente para fundirse en grupos, en otras unidades más complejas, especie de superpalabras con significaciones múltiples y polivalentes que proceden tanto de su sentido semántico como de las asociaciones fonéticas. Hablando de polisemia hace un rato, ¿no? Hablando de ello. Parece ser que, según algunos críticos literarios, relacionan este libro de poesías como el último gesto vanguardista de Girondo con un libro que para ellos es igualmente desesperado en la construcción y destrucción del sentido. Las líneas que nos vas a leer pertenecen a un poema dentro de este libro que es En la más médula, en el cual Girondo nos dice dónde hay que buscar al poema. Hay que buscarlo dentro de los plesorbos de ocio, desnudo, desquejido, sin raíces de amnesia, en los lunimesferios de reflujos de coágulos, de espuma, de medusas de arena, de los senos, o tal vez en andenes con aliento azorrino y a rumiante distancia de santas madres vacas hincadas sin aureola ante charcos de lágrimas que cantan con un pezvelo en trance debajo de la lengua. Hay que buscarlo al poema. Desde Bernal y para todo el mundo, estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, a través de www.aijuna.org.ar. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a compartir esta séptima entrega sobre relatos mitológicos griegos. Y hacemos como de costumbre un pequeñísimo repaso de las seis primeras. En la primera hablamos del caos, de la tierra, de Gea, del cielo, Urano, de los hijos que tuvieron titanes y cíclopes. En la segunda hablamos de los dioses olímpicos, que fueron 12, y cómo qué comían, qué bebían, dónde vivían. Sí. Hablamos de Zeus y de su esposa Hera. Luego hablamos de Afrodita, aquella que surgió de la espuma, de Poseidón, el dios del mar, de las tormentas, de los terremotos, de Hestia, aquella que en Roma se llamó Vesta y que era la diosa de los hogares y de la familia. Sí. Y en la última oportunidad hablamos de Apolo, aquel bellísimo dios que también fue llamado Febo. Hoy vamos a dedicarle unos instantes a Dionisio. Dionisio, que en Roma se llamó Baco. Claro. ¿Sí? Fue el dios del vino y del placer. Sí. ¿A quién no le gusta el vino? ¿A quién? Sí. Esas imágenes de los romanos o los griegos comiendo las vides. Claro. ¿No? Ah, sí. Claro. Estaba entre los dioses más populares. Le dedicaron a él muchísimos festivales y llegó a ser para algunos más importante que el mismo Zeus. Ajá. Pues estarían ebrios ya. Probable. Semejante festival. A menudo, a menudo lo acompañaba una corte de seres fantásticos, como por ejemplo los sátiros, que eran criaturas que tenían piernas de cabra y la parte superior del cuerpo era o bien de un simio o humana. También estaban acompañados de centauros, que sabemos que tenía la cabeza y el torso de hombre y el resto del cuerpo de un caballo. Todos amigos de Frodo. Sí, bueno, de ahí vienen muchos de estas cosas. Y después también por las ninfas, que eran esas bellas señoritas que iban corriendo entre los bosques y las selvas. Sí, que las corrían, digamos, los centauros. Ebrios. Porque los centauros también ebrios, estaban ebrios. Bueno, no importa. El Senado romano prohibió los ritos licenciosos y orgiásticos que se llamaban. Creo que todos conocemos las bacanales. Mira cómo sabe de orgías. Las bacanales. Yo sé honor, nada más. En honor al rey Baco. Bueno, el dios Baco. Claro. Incluso el rey Baco es, o el dios Baco es aquel que se supone que protege la vendimia en casi todos los países. Claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, él estaba habitualmente acompañado por esta corte de estos personajes fantásticos, ¿no? De los sátiros, los centauros o las ninfas. La historia de su nacimiento es sumamente curiosa e interesante. Sumamente curiosa. Como siempre creo que les he contado que hay distintas versiones acerca de estos relatos mitológicos. Claro. No son únicos, ni mucho menos. Pero bueno, una de estas versiones dicen que fue hijo de Zeus, el dios de todos los dioses, y de Semele, que era una mujer mortal, en realidad no era una diosa, y que fue bisnieto también de Afrodita. Lo cierto es que tuvo ese nacimiento que les comentaba bastante inusual, bastante raro, porque era, que era la esposa de Zeus, era una mujer o una diosa, mejor dicho, sumamente celosa y muy vanidosa. Ah, Semele, Semele, era así. No, no, era. No, era. Pero Semele vendría a ser la otra. Y sí, porque bueno, mirá Zeus, Zeus era muy mujeriego, yo esto lo había comentado. Mirá qué pillo, Bar, me hiciste acordar. Y no solamente que era muy mujeriego, sino que además ha tenido hijos con por todos lados. Claro, claro. Todas las diosas y todas las semidiosas, con muchísimas mortales, lo cual generaba situaciones celotípicas de parte de su esposa enormes. El problema de herencia, trágicas, ¿no? Y brutales como esta. Además no se cuidaban, ¿viste? Me imagino. Y no, no existía un eso. Dios que se va a cuidar. Claro. Bueno, lo cierto es que Hera se enteró del embarazo de Semele, que era la madre de Dionisio, y se ganó entonces la amistad de ella. Se disfrazó de anciana Bicha, y se ganó la amistad. Bicha. Sí. Y le confió Semele entonces que Zeus era el padre de ese hijo que ella tenía en su vientre. Pero parece una telenovela venezolana. Imaginen la reacción de la diosa Hera. Fingió no creerlo, fingió no creer que Zeus fuera el padre de ese embarazo. Sí. Y empezó, por la misma razón, a sembrar la duda en Semele. Entonces Semele decidió convocarlo a Zeus y decirle lo que había sucedido y que ella tenía dudas de que él fuera el padre de este hijo que ella llevaba en su vientre y que tenía que mostrarle o demostrarle toda su gloria y su poderío para que ella se convenciera de que efectivamente era el padre de su hijo. Igual para que tuviera dudas, Semele de esa época anduvo con otros también. Es probable, pero bueno, siempre estamos hablando de dioses, sí, claro, de dioses, con lo cual mucho de ello no nuestra podríamos moral no saber. Les alcanza, no, no, no, no, no. Bueno, Zeus, ante no este pedido toca. De Semele, le dijo que no, se resistió a mostrar uh-huh. todo su poderío y toda sí. su gloria, pero bueno, ella insistió mucho, mucho, mucho, y finalmente Zeus accedió. Al acceder, se presentó ante ella, no sé si ustedes recuerdan que él tenía truenos, relámpagos, uh-huh. rayos, sí, sí, sí. en sus manos uh-huh. tenía esto. Bueno, mostró todo este claro. arsenal de poderío, y ¿qué le pasó a la pobre Semele? Uy. Pereció, murió carbonizada. Oh. Ah, se le fue la mano. Y acá se... es lo que ¿cómo engendraron? Aparece. Sí. ¿El hijo? No, acá es el hecho más ajá. curioso y más inusual del nacimiento de Dionisio, por eso lo quiero contar. Sí. Al ver semejante horror, uh-huh. Zeus sí. sacó ese niño no nato todavía, ajá. ese feto claro. que en un futuro sería Dionisio, y se lo plantó en un muslo. A él mismo. Ojo, ajá. en el mismo muslo de Zeus. Y así terminó el embarazo en el muslo de Zeus. El padre, digamos. De su padre. Ay, qué loco. Terminó, nació Dionisio en este uh-huh. nacimiento tan extraño. Lo tuvo por la solo rodilla. Solo propio de dioses. Claro. Con lo cual se dice que Dionisio tuvo dos madres. Una madre fue Semele y la otra fue Zeus. Curiosamente se lo representa como masculino y femenino claro. al mismo tiempo. Mira, ¿sí? Mira. Claro. Mira. Si alguna vez tienen oportunidad de entrar a internet y ver uh-huh. algunas de las imágenes de Dionisio, es un hombre con claro. atributos genitales, con órganos genitales masculinos, ajá. pero una actitud, diríamos a los términos de hoy, afeminada. Ajá. ¿Sí? Ah, mira. Bueno. Hasta ahí este relato de su nacimiento. Y uh-huh. después el relato de la cultura del vino sí. y del conocimiento que tuvo por el del vino y la forma de extraer ese delicioso jugo uh-huh. que es el esta maravilla de bebida. Lo sí. contás tan lindo, Silvia. Vino. Ella lo cuenta tan lindo. Escuchamos un temita como sí. para separar la hora. Nos tomamos una copa. De vuelta. Esto es Robert Johnson, un clásico del blues. Esto es Crossroads y después seguimos, hay un poquito más de... ¿Con este hombre? Claro. Bueno, claro. No era un hombre, era un semidios. Un semidios. Well, I'm standing at the crossroads, I'm trying to flag a ride. Tell my me up. Down at the crossroads. Pick me up. Pick me up. I'm standing at the crossroads. Pick me up. I'm so lonesome down here. Pick me up. Bien, estamos entrando formalmente en la segunda hora, ya pasamos la segunda hora lejos. Sí. Pero estamos esperando esto de bueno, Baco. Sí, terminamos. Baco, el vino. Sí, ¿no? Justamente. Ay, ¿se puede catar? Ahí, ¿se puede catar? Bueno, él fue quizás el más entendido en los vinos y además el que trajo, descubrió la cultura del vino. Ajá. Sí. En los intentos de Hera de deshacerse de este niño, ¿sí? La infancia y la juventud de Dionisio no fue fácil, sí. Porque bueno, ella había que esconderlo de la ira de la esposa de Zeus. Lo cierto es que por la misma razón, por esto de esconderlo o alejarse de la ira, se lo empujó a vagar por diferentes o por diversas tierras o partes de nuestro planeta, de lo conocido de aquel entonces. La parte más famosa de aquellos viajes que realizó fue en la India, y ahí estuvo viviendo muchos años Dionisio. Volvió muy, muy triunfante, volvió exitoso de estos viajes y emprendió la introducción del culto al vino en Grecia, porque hasta ese momento, según los relatos mitológicos, no existía el vino. No existía el vino. Bueno, lo cierto es que podríamos hoy decir que gracias a Dionisio o a Baco en la vieja Roma podemos disfrutar de esta maravillosa bebida, increíblemente rica y deliciosa, como es el vino, y en mi caso, especialmente el vino tinto. Ay, te iba a preguntar. Aunque un buen dulce. Un buen rosado. No. ¿Rosado, no? ¿No? ¿Vos, Nacho? ¿Sabes que a mí no me gusta? ¿Será por la edad? ¿Sí? No, mira que Puede ser. Bien. ¿Vos tomás más cerveza? Yo tomo más cerveza, más Fernet. Gancia, sin sal. ¿Estamos haciendo marcas? No. No, Gancia ni por. Gancia sí. Claro, pero no importa, no da un mango. Auspicia este momento. Che, hablando de eso, si hay alguna empresa que quiera auspiciar, tenemos espacios. Bueno, incluso podemos hacer toda una retórica acerca del vino, si hay alguna bodega que quiera. Alguna bodega podemos, aceptamos degustaciones. Sí, el famoso canje. Pagos en especie. Pagos en especie se aceptan también. Bueno, nos despedimos de Dionisio. Yo traigo las copas, dale, buenísimo. Chau. Un choripán. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Algo de lo que habíamos adelantado al principio, el gobierno boliviano nacionalizó una petrolera que tiene parte de las acciones del grupo argentino Bulgaroni. El presidente Evo Morales, ya está entrando en su séptimo año de gobierno, decretó la nacionalización de las acciones de la empresa Pan American Energy, PAE, copropiedad del grupo argentino Bulgaroni, con la petrolera china CNOOC y la británica British Petroleum. Hay un yacimiento gasífero muy importante, Caipipendi, el lugar. Esto queda entre Tarija y Chuquisaca, esto es al sur de Bolivia. Es un yacimiento muy importante. ¿Por qué se la sacan? Porque uno no es porque sí que le sacan la concesión a esto, no es un decretazo, como puede decir cualquiera. Tampoco está en pérdida. No, el problema es que no cumplieron con los pliegos que tenían. Que tenían que invertir 1.600 millones de dólares para incrementar la producción de gas, este gas que compramos nosotros. Somos el segundo país en importancia que le compra gas a Bolivia. El primero es Brasil. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos es la que evaluará el precio de las acciones para resarcir a las empresas. Claro. No es que se lo saque y no cobra nada, no es el, dame que lo manejo yo, pero va a haber resarcimiento, va a haber una compensación económica. Este bloque del que estamos hablando, que se llama Caipipendi, cuenta con una reserva probada de 113 mil millones de metros cúbicos de gas. Está explotado solo el 25%. Ajá. Y estas empresas no cumplieron con las inversiones y esto hace que no pueda cumplir con nosotros. Claro. El Estado boliviano no, sino las empresas. Pero abastece también el pueblo boliviano, además de la exportación, claro. ¿No? Sí, pero fundamentalmente los ingresos más grandes son de exportaciones, claro, a Brasil y después a Argentina. Ellos también. Recordemos que hasta no hace muchos años había ciudades de Bolivia que tenían gas envasado. Uh-huh. Siendo Bolivia un país precursor en lo que es el gas, exportaba y a la gente en el país no tenía gas natural. Productores y proveedores. Proveedores de otros, no de los mismos bolivianos. Sí. Buena parte de estos 7 millones de metros cúbicos que Bolivia exporta diariamente a la Argentina, es un contrato impresionante, 27 millones de metros cúbicos diarios puede llegar a producir. Esto es una nota que me interesó mucho. Sí, es una buena participación del Estado. Sí, que me parece es ejemplar a lo largo de toda la zona regional latinoamericana. Uh-huh. ¿No? Y tiene que ver con la historia de Evo Morales, que recuerdo también alguna vez amenazó, y bueno, todos pegaron el grito en el cielo, de estatizar petroleras y empresas que no cumplan con requisitos básicos. Dijeron no, que se van a ir de ahí, que nadie va a poner un mango en Bolivia. Mentira. Bueno, lo que hizo fue estatizarlo. Acá pasa lo mismo. Y igual, se quedaron porque sigue siendo negocio. Sí. No tan rentable como antes, pero sigue siendo muy rentable. Así que desde acá, para Bolivia y para Evo Morales, un aplauso grande. Podríamos empezar a estudiar esto en Argentina, ¿no? Sí, hay unas cuantas cosas para estudiar por ejemplo, en Argentina. Uh-huh. Les dije al comienzo que había recortado dos o tres noticias curiosas, como esta del titular de La Nación, que el Costa Concordia tuvo un antecedente argentino, ese estúpido, porque no tiene otra palabra para mí, artículo que La Nación escribió en el día de hoy. Ahora les voy a contar uno que escribió Clarín, que titula de esta manera: El bolsillo flaco de los argentinos adelantó la liquidación en Punta del Este. Pobre. Nada menos. Que se fueron a... El bolsillo flaco de los argentinos adelantó la liquidación en Punta del Este. Y dice, la bajada dice, los comerciantes lanzaron todo tipo de promociones, pero la demanda no crece. La temporada esteña, no está resultando la mejor para los comerciantes de la península. Por eso, en Punta del Este arman todo tipo de estrategias para lograr que repunte un poco, o al menos no resulte completamente negativa. Por favor, pobrecito. Los argentinos... Los argentinos, los principales compradores, lo hacen en cuentagotas, aduciendo el alto costo de la mercadería. Yo hago que no lo escucho. Desde la Cámara Empresarial, y este es el remate de la nota, desde la Cámara Empresarial de Maldonado lo relacionan con la 2.2. Restricción a la compra de dólares en la Argentina. Por supuesto. No se puede vivir. Pero qué barbaridad. Disculpe, yo me meto porque usted está con hablando. Usted no hablo. No importa. Con usted te miró y pillo yo. ¿Cómo cayó este hombre acá? Y bueno, yo estoy escuchando atentamente. El techo cae, no. Disculpe, se sabe. No caigo. Yo vengo porque tengo las puertas ya abiertas. Ya está, digo. Mire. Bueno, este es un tema muy importante. Usted fíjese que es importantísimo. Mándale saludos a Vidal. Es un tema que a mí me quita el sueño. A mí me quita el sueño terriblemente. Usted sabe que tengo un amigo que le quería regalar a la hija un Mini Cooper. Y no le puede regalar. Pobre chico. No puede. No se puede vivir así. No, no, discúlpeme. Discúlpeme. No porque tengo cosas que decir. Cosas que decir. Discúlpeme porque vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Porque ustedes están hablando de los manteros. Lo escuché el otro día. No pude venir porque estaba en campaña. ¿No es cierto? De los manteros. ¿Campaña de qué? Estoy trabajando con el equipo de Mauricio. Usted orienta supuesto. A María Eugenia Villalobos. No puedo escuchar esto, no me sirve. Nosotros le decimos, ¿de qué lado nos ponemos? Nos ponemos del lado del comerciante. Está bien claro. El comerciante, se pone. Por supuesto. El que pone los impuestos para no tener voy a un decir local. Nada más. Por favor, porque no puede ser que 20 tipos están tirados en la calle. Disculpe, escuche lo que yo traje. Porque hay gente. ¿Qué trajo? Por supuesto, un audio traje. Un audio, un tal Mickey. ¿Un tal Mickey? ¿Qué? Un audio de gente que habla a favor nuestro, por supuesto. ¿De quién? De nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Del PRO, por supuesto. Ah. Por supuesto, del PRO. De la gente que vive, gente bien. Dios, no, bueno, no sé ni cómo escucha, trajo escucha, un audio. ¿Quién lo autoriza a traer un audio? Si tu muñeco de peluche es manchado con vino en cajita o con migas de chipá, a vos, a mí, al otro, no les va a gustar. ¿Querés echar a la gente del barrio? No, pueden estar en el barrio, yo no les negaría el barrio. Alguien tiene que limpiar los baños. Nadie dice echarlos. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, Cacho. Menos mal que viniste vos. ¿Quién era el coso este que se fue? No sé. Un ser insoportable, desagradable. Sí, un olor que no sabemos ni cómo entra. Esos perfumes que dejan impregnados, ¿sí? Sí, whisky caro. Espanto, no hablemos más de él. Este coso, la verdad, no sé. La primera vez que lo veo. ¿Qué nos trajo hoy? Arcángel. ¿Cómo? Arcángel. ¿De dónde? Esto es de Venezuela. Ah. El heavy metal de Venezuela. Ah, Speed metal. Pueblo bolivariano. Speed metal. ¿Sabe qué es? Speed metal. Speed. Speed es rápido. Sí, sí. Claro, ¿cómo dijo usted? Speed. Speed. Sí, siempre le digo lo mismo. Ah, cierto. Pero vaya lo suyo. Disculpe que lo ocupo. Esto se formó a la segunda mitad, fíjese usted, de los años 70. Ajá. 70 y pico, para decirlo mejor, ¿no? Para que se entienda. El nombre se llamó al principio Powerage. Powerage, ¿cómo es? ¿Cómo es Powerage? Powerage. Ah, como la bebida. Bueno, sí, no importa. Hubo un integrante original que se llamaba, eran los hermanos Picossi, se llaman. Picossi. Giorgio y Giancarlo, fíjese, son de Venezuela y parece que fueran italianos. Italiano, Picossi. Sí, pero en realidad esos fueron los primeros. Después fueron cambiando, y ya te llegó a la formación que queda hoy. Que hoy por hoy. Ah, siguen cantando hoy, después de 40 y pico de años. Sí. La última vez que grabé un disco fue 2008. ¡Qué bien! Hace poquito, sí, ahora no grabamos. Son personas mayores, ya, digamos. Sí, como nosotros. Como usted no, como yo. Claro, sí, porque usted es mayor que yo. Sí, no. No, son más grandes que ustedes. Estoy un poquito más grande, un poquito. Bueno, Arcángel, estamos hablando. De ir casi me atragando. Se va a atragantar con la bombilla. Bueno, fíjese los cosas que el que canta se llama Paul Gilman. Hace la voz. Giancarlo Picossi, guitarra y voce, Carlo Arbelo, guitarra y voce, Felipe Arcuri, bajo y voce, Arcuri. Giorgio Picossi, batería y arreglo. Hay dos Thanos ahí. Sí, no, estos son hermanos, lo que decía, parecía. Ah, sí. Giorgio y el otro, no, son venezolanos. Entonces, le digo la discografía así cortita. Ni una S usted pronuncia, ¿no? ¿Eh? Usted no pronuncia ni una S, claro. Sí, ¿por qué no? ¿Cuándo? ¿Cuántos? No sé lo que está diciendo. Bueno, en el 81, Arcángel se llamó. ¿Cómo le van a decir? El primer disco le ponen el nombre de la banda, claro. Como siempre. Segundo se llamó Rock Nacional en el 82. Después en el 83, Represión Latinoamericana. Fíjese usted. Represión Latinoamericana. Tiene mucho que ver con la historia latinoamericana, todo coso. Nosotros, por suerte, en esa época ya habíamos entrado en la democracia. ¿Cuándo? Sí, en el 83. Claro. La respuesta, un recopilatorio del 86, Más Apariencia, Inmortal, Arcángel, otro recopilatorio, El Ángel de la Muerte. ¿El eso ángel sí, de qué? La muerte, la muerte. Sí, el último es. Está en número romano. MM B corta 2, palito. MM B corta. Sí, ¿qué es esto, número romano? 2007. MM B corta palito. 2007. Ah, miren, este 2008 fue esto. ¿Por qué no, le ponen si 2007? Tiene dos palitos es 2007. Pero es así, se y llama así. Fue una discografía del 2008. Qué raro, bueno. MM 1000, 2000. ¿Ve qué? ¿50? 5, claro. 2005 más 2, 7. Más 2, 7. Ah, fíjense, palito. Vio qué inteligente que eran los romanos. Palito. Vamos a escuchar un tema que se llama Dios perdona, yo no. Ahí está. Dios perdona, yo no. Toma. ¿Qué te pasa? Bueno, muchas gracias. Gracias, Cacho. Cacho, como de costumbre, lo suyo es muy bueno. Gracias. Muy novedoso, realmente. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Abrimos un nuevo bloque deportivo, como había mencionado al principio, fue ayer una tarde-noche futbolera. Sí. Vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey, que tuvo nada más y nada menos que al superclásico de esa región española, al Barcelona y al Real Madrid. Sí. Recordamos que en la ida había ganado los culé 2-1 y en esta oportunidad empataron 2-2. El Barcelona iba ganando 2-0 en el primer tiempo y el Real Madrid lo pudo empatar 2-2. Se dio vuelta. Lo igualó. Estuvo bueno, a uno. De ganar, claro. Estuvo igualó, a uno de llegar a la clasificación. Vi un partido distinto, otro planteo totalmente distinto de Mourinho, cosa rara en él, que salió a atacar y a jugar y a demostrar por qué el Real Madrid es uno de los grandes de Europa. Todo el tiempo atacando y así vinieron los goles de Cristiano Ronaldo y Benzema, que como dije empataron. Pedro y un golazo de Dani Alves habían estampado el 2-0. Sí. Pasaron a la semifinal. El otro que ha pasado a la semifinal es el Atlético de Bilbao, el equipo del Loco Bielsa. El Loco Bielsa, claro. Que le ganó 1-0 en Mallorca, allá en las islas. Por otro lado, vamos a hablar también de la Carling Cup. Carling Cup. ¿Qué es eso? La Copa de la Liga de Inglaterra. Ajá. Ayer por la tarde también disputaron su encuentro el Liverpool y el Manchester City, donde juega el Kun Agüero, y empataron 2-2. En la ida habían ganado los Reds, como así les dicen, 1-0 de visitante. Y así el Liverpool va a definir la Carling Reds Cup. Son los de Liverpool. Los del Liverpool. Claro, por la camiseta. Donde juega Maxi. Rojo, claro. Donde juega Maxi Rodríguez. Uh-huh. Aquel volante derecho que le hizo ese terrible golazo a México en el 2006. No sí, sé si se acuerda. Sí, sí, sí, sí. No. Nacho. Me parece que lo que recuerdo es que tenía el pelo largo, ¿puede ser? No. Es un comentario de mujeres. No, porque tengo el pelo peinado. Imagínate la importancia para su talento futbolístico que tiene. Claro, déjate en broma. Estamos hablando de golazo. Además, no lo tenía. No sé. No, pelo corto siempre. Ah, entonces no sé quién es. Entonces no es. Así que el Liverpool y el Cardiff City, un equipo de la segunda división de Inglaterra, van a definir la Carling Cup. El Napoli dejó sin Copa al Inter, que también dejó de pelear por Carlos Tevez. Todo parece que el jugador nacido en Fuerte Apache va a disputar la próxima temporada en el Milan, archi enemigo del Inter, que quedó afuera, que los venció el Napoli. Allá el en Inter el es sur, un equipo importante, ¿no? Uno de los más grandes, junto al Milan y a la Juventus. Lo venció 2-0 el Napoli con dos goles del uruguayo Cavani. Y hacemos un repaso chiquitito de los amistosos que hubo. Jugó Aldo Civi con Newell's. Aldo Civi ganó 1-0. Vélez 2, Olimpo 0. Unión de Mar del Plata 0, Argentinos Juniors 2. Lanús 2, Huracán 1. Colón 0, Patronato 0. All Boys. ¿Patronato? ¿Qué es Patronato? Patronato de Paraná, un equipo que milita en la B Nacional. Refutboleras con Silvia Stamps. Nunca lo había oído nombrar Patronato. All Boys 0, Ferro 2, Banfield 0, Quilmes 1. Vamos, bueno, Quilmes. Vamos. Con gol del Quilmes. Chino Caneo, se lo traje a propósito. River de Uruguay 1, Unión de Santa Fe 4 y Belgrano, ya que hablamos de Belgrano, le quería mandar un saludo. ¿Vos podés creer que tengo un amigo de Pirata? ¿Hincha de Belgrano? Hincha de Belgrano, su club mandó a mi club, a la B Nacional. Claro, Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba, que perdió contra otro cordobés que es General Paz Juniors. Ah, ese es General uno Paz. De los chicos General de allá Paz de Córdoba. Es un partido, un equipo. Un equipo, uno de los chicos General de allá de Córdoba. Pero ¿cordobés? Mi equipo, mi amigo. ¿Cordobés tu amigo? No, es porteño. Ajá. Pero tiene familia cordobesa. Claro. Así que claro. Le quería mandar saludos justamente a Rodrigo Martín y Lía. ¿A este cómo le dicen? El gordo. Más sencillo. Es más suave, aparte. Le quería mandar saludos. Hoy pasó por donde trabajo. Qué bien. Me estuvo contando un poco de su viaje que ha llegado ayer. Nada. ¿Es la segunda vez que escucha o la primera? No, creo que ya es la tercera, así que ya ha aprobado el programa. Vamos a sumar. ¿De dónde regresó? De Córdoba Capital. No. Él se fue para muy al norte, Jujuy. No, Salta, Jujuy. Te hablo muy al norte. Estados Unidos. Punta Cana. Ah, se fue a vivir la Punta vida. Cana. Qué bien. En el familia. Caribe. Claro. El que tiró la liquidación del bolsillo flojo. Bueno, no sé, a lo mejor en Punta Cana no hubo problema con los argentinos. Ah, puede ser. Claro. No hablemos de eso. Todo bien, gordo, todo bien. No, que no aparezca otra vez. Estoy tan apenada con lo que ha pasado. Así que nada más, saludos a mi amigo y terminamos por ahora la etapa deportiva. Bien. Quiero decir comentario, que terminé muy apenada con lo de Punta del Este y esta situación tremenda que están viviendo los esteños, dado a esta política espantosa argentina. Como dice Clarín. Sí, de limitar la compra de dólares. Realmente estoy apenadísima. Sí. Bueno, saludos. Vamos a saludos porque nos quedamos sin tiempo. Victoria Terrorista se llama ella. Estudia antropología. Es de Rosario. Yo propongo que empiecen a preguntarles apellidos o por lo menos localidad a sus oyentes, chicos. Rosario es, y replica nuestras cosas, José Borrero Márquez. Él es empleado de Consejería de Empleo en Andalucía, en España. Ah, bueno. Marcelo Cañete, actor, director, grupo de teatro Búsquedas, que vive en Mar del Plata. En algún momento trataremos de hacer alguna nota con Marcelo. Vive en Mar del Plata. ¿Maestro de teatro? Sí, sí, sí. Ah, actor y director y maestro de teatro. Qué bueno que sea. Y le decimos a... Ya, discúlpame. Sí. Ya, lo podemos estar convocando al aire. Sí, me gustaría. Si él está interesado, nosotros podemos hacerle una entrevista. Ah, bueno. Sí. Bueno. Me provocó curiosidad, sí. Sí, Marcelo. ¿Qué más? Cañete. Si querés, comunícate con nosotros. Bien, es interesante hacer unas preguntas. Y a nuestro mangazo. ¿Mangazo? Sí, de ir a Colón. ¿A dónde querés? Ah, cierto. Eva Mercedes Besón dijo, vengan. ¿En serio? No hay problema, no nos conoce. Cuando nos conozca... Mirá que es con asado incluido, Yo te ayudo con las empanadas, Eva. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima. El cuchá de hoy es bastante suave, muy latinoamericano, como proponemos todos los jueves en Más Vale Tarde. Hoy quiero compartir con ustedes una de las obras maravillosas de este legendario grupo chileno que fue fundado en el año 65, que cuenta con 1.800 actuaciones, más de 1.800 actuaciones en 40 países, 30 álbumes originales, 5 discos grabados en vivo y varias compilaciones. Es un grupo que ha tenido la fortuna de ser fundado por Víctor Jara, justamente, ¿no? Claro, nada menos. Y ha trascendido a lo largo de la historia musical en homenaje justamente a él y según las intenciones y los objetivos de su actual director, que es Eduardo Carrasco. La gran mayoría de las actuales de los actuales integrantes del grupo dedicó su vida a este conjunto, que cumple nada menos que 45 años de trayectoria. Ajá. Quilapayún recorrió las últimas décadas de historia latinoamericana con una fuerte presencia en constante compromiso con los procesos democráticos, una expresión auténtica y original de nuestro continente mestizo. Fue distinguido en numerosas ocasiones, reconocido mundialmente por su labor artística de alto contenido social, algo que es indiscutido. Sí. En los últimos 7 años incorporaron nuevos integrantes. ¿Saben ustedes que sobre el escenario son 11 figuras? Que el más joven debe tener 60 años. Sí, claro. El mayor suma 70 prácticamente. Han estado presentando precisamente anoche en un teatro porteño su reciente creación, que se llama Homenaje a Víctor Jara. Es un espectáculo que describe, mediante canciones y anécdotas, la relación estrecha que existió entre el recordado trovador y Quilapayún. Y ha comentado un entomólogo mexicano, Roberto de la Maza Elvira, se llama este señor, que Quilapayún precisamente nombra una especie de una mariposa. Ajá. Una especie de mariposa descubierta en la región de Chiapas, en México. Ajá. Y quise compartir con ustedes este momento porque Quilapayún es emblemático dentro de la música, sí, claro, latinoamericana. Sí. Seguramente todos escuchamos alguna vez alguna canción. Y este homenaje a Víctor Jara en un momento en que su propia esposa y su familia están tratando de darle auge nuevamente a la causa de su muerte, ¿no? Están tratando de reabrir el expediente para que se analice el porqué de su muerte luego de tantos años, y me parece notable que aparezca un grupo legendario como este en Buenos Aires para brindarle homenaje. Estos 11 integrantes, sobre todo su director Carrasco, ha dicho sobre Víctor Jara que fue el mártir de la democracia. Y respecto a esta reivindicación regional latinoamericana, Quilapayún nos canta en Cuchá Cuchá, La Muralla.

Bien, ¿recuerdan la época de los patacones? ¿Cómo no? Bueno, ahí está pasando yo algo. En patacones. Sí. Uh-huh. Mira, yo no recuerdo haber visto, ¿vos sabés patacones? Yo era y es de mi época, ¿eh? Es de mi época, pero no me acuerdo. ¿Qué año hablamos? La época de Rucauf. Claro. Como, gobernador de la provincia. De Buenos Aires. ¿Qué año hablamos, perdón? 90. Y los otros días recordábamos con vos. Vos sí, estabas no, en el secundario. Yo estaba terminando el secundario. No. Yo estaba en el primario. Ah, en el primario. Sí, yo estaba terminando el secundario en los 90. Más chiquito. ¿Qué el año más o menos? Y 96, ahora sí. Ah, no, sí. No, durante la época del gobierno de Menem. Ya estaba trabajando. Mi mamá sí. También cobraban patacones. Claro. Y me daba. Y yo los miraba como ustedes. Son de juguete. Sí. Bueno, la mamá de Ignacio, muchísimas veces ya hemos dicho que somos amigas y somos colegas. Compañeras en el hospital, y yo trabajaba en el mismo hospital que ella y cobraban en patacones. En patacones. ¿Vos sabés que algo parecido? También le daba a Fernando, sí, a mi hijo, y era, jugaban. Jugaban con ¿qué eso. ¿Qué jugaban? Era la cuota que le daba en patacones. Claro. Algo está pasando en México con esto, y hay un problema con el Estado, el Banco de México y la Procuraduría del Estado han dicho que son rebeldes. Estos lugares, hay un lugar que se llama el municipio de Espinal, es un pequeño pueblo en la Sierra de Veracruz. Está usando una moneda que se llama Tumin. Es una moneda que inventaron, está en base al trueque. Y el Tumin significa, tiene un sentido, que es una palabra totonaca. Totonaca es la palabra... Típico de los aztecas, ¿no? Sí, pero es una... Totonaca es como una otra rama de los aztecas, que significa dinero, en realidad. Son vales que se usan como trueque de bienes, servicios, y el gobierno federal dijo, no, que algo está pasando, se están declarando el rebeldía, ¿qué están haciendo? Y bueno, hay un pequeño problemita ahí, y uno con estas cosas ve cómo la gente termina tratando de arreglarse, a pesar de que el Estado no le da mucha bolilla, porque dicen que el peso mexicano está muy alto. Entonces era una moneda paralela. Algo que pasó acá con el trueque, con el ECOP, con el... Bueno, es una noticia que quería traer. Bueno, tenemos que decir algo acerca de estos 15 años que se cumplieron el día de ayer de la muerte, del crimen de José Luis Cabezas, que fue un 25 de enero del año 1997. El presidente de la nación era Menem, el gobernador de la provincia era Duhalde, porque este crimen tuvo lugar en las afueras de Pinamar. Pinamar. Un crimen, pero lejos, con un formato mafioso, por la crueldad con la cual fue asesinado y por el broche de este crimen, que fue calcinarlo dentro de un auto. Lo encontraron con las manos esposadas en la espalda, dos tiros en la cabeza y ya cadáver calcinado dentro de un auto en lo que se llama las afueras de Pinamar, la cava. Trabajaba alguna palabra nada más sobre este caso horrible, triste y con un final que hoy nos sorprende y humilla a la justicia argentina, creo, porque de todos los acusados que fueron condenados a prisión perpetua, no hay uno solo que esté detenido con diferentes artilugios judiciales o procedimientos judiciales, lograron su libertad. Un juicio que se realizó o terminó en febrero del año 2000, quiere decir que han pasado 12 años, y esos 12 años o menos significan para estos asesinos y cómplices la prisión perpetua, con lo cual es una burla a la justicia. Cabeza fue un fotógrafo que trabajaba en aquel entonces para la revista Noticias, y lo que sucedió como hecho que mereció este final de su vida fue que cubrió la investigación sobre una presunta, la cubrió fotográficamente, ¿no? Claro. Sobre la presunta implicación de aquel empresario llamado Alfredo Jabrán en distintos casos de corrupción que no viene al caso hoy recordarlos. El gobernador de la provincia era nada menos que Eduardo Duhalde, y en aquel momento se consideró y lo consideraron en la provincia de Buenos Aires como un cadáver que le habían tirado a el entonces gobernador. Bueno, lo cierto es que ayer hubo un acto, antes de ayer, mejor dicho, hubo un acto en la Plaza de los Congresos, una especie de festival musical en honor y en recuerdo de este hecho. Y en el día de ayer, en lugar de haber hecho el homenaje o la memoria a José Luis Cabezas en Pinamar, lo hicieron en Mar de Ajó, porque según declaraciones de la hermana Gladys Cabezas, en Pinamar nunca han sido bien recibidos por las autoridades de Pinamar, ni aparentemente por la población de Pinamar tampoco. Y el lugar donde fue asesinado Cabezas está absolutamente destruido. Digamos, no está más la placa que... No está más la placa, ha sido violentado todo, violado todo, y no les pareció, no tuvieron deseos de este año ir a hacer este acto en Pinamar por este motivo, por lo que acabo de decir. Y repito, nunca fueron bien recibidos ni por las autoridades del municipio, ni tampoco, hay que decirlo, por la población de Pinamar. Qué mal que habla de Pinamar en general esto. Es una deuda muy grande a nivel nacional de la justicia, uno de los tantos hechos que están haciendo descreer un poco del poder legislativo y de la justicia entera. Y son 15 años que le debe respeto, reconocimiento y memoria el periodismo como la ciudadanía toda. Creo que el hecho de que hoy sigamos hablando de Cabezas, más allá del hecho increíble, terrible, doloroso, tiene que ver con los compañeros de la revista Noticias que han seguido el caso. Justamente anoche, en un programa de televisión, uno de sus compañeros decía: nunca hemos trabajado tan en serio siguiendo un crimen como en el caso de él, que fue nuestro compañero, y pensaba en por qué no seguimos los casos terribles de masacres parecidas del mismo modo, hablando desde su función periodística, ¿no? Y me parece que si hay algo importante para considerar es que la práctica de la memoria debe ser continua en estos casos en donde la impunidad ya lleva sumados 15 años. Terrible. Bueno, pero en una sociedad como la nuestra, Karina, que la impunidad llevó más de 30 años... ¿sí? No, es como que estamos en la mitad, y claro. Así es. Terrible. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Buenas noches, ¿cómo se va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Manolo. Bien, yo todo bien. Estamos con el tema del Año Nuevo Chino, ustedes saben. ¿Otra vez? No es otra vez. 18 días. Empezó, no vengo con esas cosas. Ustedes saben que el día 23 empezó. ¿Y sabes cuándo termina? El 2 de febrero. Es una conmemoración. Sí, ya lo había comentado y tuvimos este problema que nos sobraban unos días. Nada. Meses con 18 días. El primer día del mes lunar termina el día 15, esto que les decía, del 23 al 2. Está basado en un calendario que tienen ellos, que es lunisolar. Usted sabe qué es lunisolar. Me imagino de la luna y el sol. Está muy bien. Les digo unos datos interesantes. Usted sabe, está basado, como les decía, en el calendario lunisolar de China. ¿Usted sabe cómo se llama este? Hay un movimiento que hacen en China estos días, ¿no? Esto es un movimiento planetario, pues son tantos estos chinos. Se llama el movimiento de primavera. Se lo digo en chino, mire, hasta chino me prendí. Chinyunche. Así. Millones de personas están acostumbrados a irse a sus casas. Usted sabe que los chinos migran todo el tiempo para trabajar, entonces se vuelven a sus casas natales. Van a hacer artes marciales y vuelven. No, trabajan como chinos. Eso es cierto, eso de trabajan como chinos es así. Esto comenzó, como les decía, el año 23, del día 23 de enero del 2012, que era el año 4710. Sí. Están un poquito adelantados. Sí. Esta costumbre la tienen los coreanos, los japoneses, los vietnamitas. Esto cae, bueno, como les decía, fíjese esta cosa. El Año Nuevo Chino cae el día de la luna nueva más próxima al día equidistante entre el solsticio de invierno. ¿Sabe cómo se dice? Dongxi. Donji. Donji, así, eso es el chino. Me entre el 21. Mi papá, perdón. Donji. Donji. Sí. El 21 al 23 de diciembre. El equinoccio de primavera se llama Chunfen. Ah, está. ¿Por eso es algún Chunfen? No, no, bien. Ningún Chunfen. Entre el 10 y el 21 de marzo. Me suenan las comidas, Chunfen. Sí, sí, ah. Por supuesto. Usted sabe, hay unas choricín. Unas costumbres. El sobre rojo se llama. Esa costumbre del chorizo, sobre rojo. No, no, no chorizo, no. No. No, no, nada que ver, no. Se llama jombao. Jombao se llama. Esto es una costumbre que se regalan unos sobres de color rojo. ¿De qué? De color rojo. De color rojo. Y con una pequeña cantidad de dinero. No son como deseos de bienestar. Hay fiestas de la primavera, como le decía, y usted habrá visto esto, cosa de los chinos y los dragones. Ah, sí, bueno, esta filosofía oriental. Claro, esto se llama Wuxi o Danza del León y Gulong o Gulong, no es otra cosa. Gulong o Danza del Dragón. Estas son cosas que uno puede ver en la televisión. Acá hay una comunidad china muy interesante. De muy todos modos, le digo, no me está quedando claro todo lo que usted está diciendo. ¿Por qué no? Sí, ¿Qué parte no le queda claro? No, no, no. ¿A dónde va con todo esto? Estoy con contando, todas estas palabras estoy extrañas y todo esto. Lo estoy contando. ¿Qué está contando? Es una ¿qué es lo interesante, que está contando? Lo del año nuevo chino. Es el año ¿A vos dragón. Te quedó claro, Karina? Y más o menos, yo bueno, estaba mira. Pensando que me hablaba ya de la historia china, de la filosofía. Es un poco, es un nuto color. Es un nuto color. Ah, ¿eso qué tiene que ver con la astrología, digo? Tiene que ver, por supuesto. Buena tiene pregunta, que ver son, buena pregunta. Son costumbres. Por eso no logro hilar con su bloque. Estoy haciendo así sí, con la mano. Está haciendo así, me está distrayendo. Esto que le decía, es el año nuevo chino, el año del dragón. Ajá, ¿qué pasa? Es así, el año del dragón. ¿Qué pasa? Usted sabe que va a ser un año muy bueno para esta gente que es de nacida en los años del dragón. Esta gente es excéntrica casi siempre. Son complejos. Sí, hacen tai chi. Apasionados. No, de todos. ¿Cómo es? Tai chi chuan. Ah, sí. Los que nacen el día del dragón. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Vitalistas, fanfarrones. Fanfarrones. Sí, son esos tipos agrandados. ¿Vos le son buenos para trabajar? O sea, ya sabemos cómo van a ser los que nacen este año. Sí, por supuesto. Ah, no, los que nacen ahora. Artistas, sacerdotes y políticos, fíjese usted. ¿Qué calaña? Los que nacen ahora. No, hay un montón de años. No entiendo esto. Usted sabe, los chinos. ¿Cuáles son los años dragón? Bueno, es un montón. Ahora no olvides. Ah, no sabe eso, Manolo. Depende, sí, lo sé. Honestamente, me parece. Son todos animales. Le digo, le termino de decir, así me entiende. Son todos animales menos el dragón. Los animales que existen. Ajá. Y por año que va naciendo es un animal. No. Usted nació en un año, es un animal. Usted nace en otro año, es otro animal. Y Julio dice la pero misma. El 2012 es del dragón. Este año es del dragón. Por eso, entonces todo esto que usted estaba diciendo es lo que va. Características que van a tener las gentes que nacen este año. Y la gente que nació en un año del dragón. Atendí embarazada. Ahora me está quedando un poco más claro. No sé, es un poco dura de casco usted. Francamente, lo que pasa es que son unos temas así tan. Sí, raro. ¿En qué año nació? Dígame usted en qué año nació. No, ni en. ¿Usted en qué año nació? A ver, yo le digo. 1987. 87. Usted, conejo. ¿Conejo? Sí, no le dicen conejo a él. ¿Cuánto le dicen conejo? ¿Vio cómo la pegué? ¿No te dicen conejo? Son personas de talento, afectuosos, un poco superficiales. Lo digo todo yo. Más o menos. No, le digo todo. No, ahí está, pega con ahí Nacho. Ahí está. Bueno, hasta que llegó lo mío. Sí, me da de todos modos, me parece que es un tema que si usted quiere tomarlo con un poco más de tiempo y explayarse un poquito, porque me han quedado puntos oscuros. No, no es nada oscuro, es todo muy luminoso. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a abrir, porque creo que no nos queda más que tiempo para trazar apenas unas líneas y continuar, quizás, si es de interés tanto nuestro como de los oyentes, la semana próxima. El tema que elegí para hoy son estas dietas llamadas milagrosas que tienen lugar habitualmente en esta época del año y que son todas aquellas que están plagadas de estrategias muy variadas, por otro lado, de argumentos pseudocientíficos sí. para convencernos a quienes leemos o leen este tipo de información, para convencerlos de las extremas bondades uh-huh. y beneficios que estas traen, ¿no? En general son dietas que se caracterizan por ser muy restrictivas, claro. ¿no? De comer poco o comer casi nada en algunas, y muy desequilibradas uh-huh. también en cuanto a la variedad de alimentos que uno tiene que ingerir. Así que restrictivas por la escasa cantidad de calorías uh-huh. y desequilibradas por la ausencia total de uh-huh. algunos nutrientes o de algunos claro. alimentos, ¿no? El tema es delicado y el tema sí. es muy serio, sí. sinceramente, porque algunas de esas dietas, que ni vale la pena decir los nombres porque estaríamos haciendo publicidad sí. de algo que sí, es se me ocurre. Aparecen dañino, todas las revistas veraniegas, de todas, verano. Todas, en la sí. tele, en sí. la radio, en programas las revistas, de interés general. En programas de interés general, exacto. Algunas de todas estas dietas tienen hasta toques exóticos, sí, sí. Otras hasta cómicos, ¿viste? Porque sí. te tomas no sé qué y adelgazas. El poder no sé de cuánto. La sandía. Sí. Y quedó sí. más linda que nunca. Quedó claro. más linda que nunca. Y te ponen obvio, la. Chico, bueno, esa es una muy conocida. Me pegué una banana. Chanta. Y te ponen una foto del antes y otra sí, del después. El antes están y el después. Súper recontra trucada. Totalmente. Photoshop a full. Photoshopeada, sí, sí. Bueno, así que algunas son hasta desde exóticas hasta graciosas sí, claro. o cómicas, claro, claro. pero la mayoría lo que sí tienen es un punto o un denominador uh-huh. común, que es que a la larga son peligrosas y no solo no consiguen o no se consigue con ellas cambiar los hábitos, los malos uh-huh. hábitos alimentarios, sino que además acentúan los mismos errores que teníamos, claro, ¿no? Claro. Con lo cual son carentes de rigor científico, prometen adelgazar sin ningún esfuerzo y tienen o gozan de una amplísima difusión publicitaria sí, uh-huh. que desde luego lo que esconde, y no hace falta casi decirlo, uh-huh. sí, son unos, decirlo, unos sí. enormes negocios. Intereses uh-huh. económicos totalmente, para convencer a la población. Totalmente. Bueno, desmistificar esto de las dietas milagrosas o las dietas mágicas, creo que es, por lo menos en mi caso, es algo que me obliga a... haberlo elegido, me obligó sí, a haberlo elegido sí. y a comunicarlo, claro. La uh-huh. intención de continuar la sí, semana, la semana que viene. Lo seguimos, interesante ¿sí? tema. Porque para me parece que la semana que viene lo que podemos hablar, si estamos todos de acuerdo, es cuáles son los riesgos, sí, claro, cuáles son los peligros, que uh-huh. son y muy serios, sí, hasta sí. riesgos de orden uh-huh. psicológico sí, claro. y de problemas psiquiátricos. ¿Sí? Uh-huh. Y no es chiste. Hay cuadros de psicosis sí, post claro, claro. dietas, por no solamente por esta reducción de nutrientes, no por esta restricción de nutrientes, sino además por los suplementos claro, claro. medicamentosos claro. que aparecen en algunos de estos comprimidos mágicos que vos recién hacías uh-huh. la voz, hacela otra vez. Y quedó más linda que nunca. Bien, nos bueno. estamos yendo. Recordemos vamos, sí. el sábado 10 de la mañana en Las Flores al 1600 de Wilde. Sí. Hay una reunión de la gente como yo, como mucha gente que está en contra de este mega emprendimiento de Techín. Así que a juntarse sí. y a hacer un poquito de barullo. Aguante la costa quilmenia y avellanedense. Bueno, los vemos a todos acá o sí. nos escuchamos a todos aquí el próximo jueves. Chao, gracias. Chao, chao.